pensando en la mujer que me hace soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía, y como nada tenía, la aproveché en el momento. Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de Emilianito. Tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía. Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. Mi corazón, el bello canto de los tutiales me acompañaron una canción. Canción del alma, canción querida que para mí fue sublime. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Si ven que un hombre lleva las aguas, si ven que un hombre llega a las aguas, coge el camino y se va pa' el plan. Está pendiente que en la sabana vive una hembra muy...